Pilkiticón. Un programa para escuchar en el auto. Pilkiticón. Rodrigo, te di de comer a tus gallos ahí, ¿sabes? Toda semana. Son bien, son 3 por 5, 75, ¿no? 7 por 4 y a 5, poneme, sí, 1.300 pesos, 1.700 son toda la semana de comida los gallos de día los tuyos, ¿sabes, Rodrigo? Cuando pueda, pasar por casa. Yo te decía, Rodrigo, que te cobro 1.300 pesos porque cada 5 días son 7 por 5, 35, ¿no? Y agarro y le digo, está, digo, bueno, y ahora voy a sacar una cuenta. Dije, son 15, 10 días. A 10 días, a un día son 35. Sacá la cuenta, va a ver, que llega bien. A 500 pesos, a 100 pesos por día, 75, 3 por 6, 76. Ahí va, está bien. Bloque número 3. Porque el entretenimiento también es importante. Aquí estamos en Pilkriticón nuevamente con un concurso. En este caso vamos a decir varias frases célebres. Y acá nuestros participantes. Buenas noches, Amílcar. ¿Cómo le va? Y buenas noches, Supanor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la semana? Muy bien, muchas gracias por preguntar, Supanor. Así que en este momento vamos a hacer un concurso de frases célebres. A ver, ¿quién es el que sabe más de cultura general? Sí, estoy preparado, yo estoy listo, yo ya estoy listo, preparado. Entonces, acá vamos a hacer una frase para cada uno, ¿sí? Sí. La primera para Supanor. Sí. Lo único de que me arrepiento en esta vida es que no soy otro. ¿Quién lo dijo? Eso lo dijo el señor Agustín Magaldi en la última película que hizo. No. La respuesta equivocada. Vamos con Supanor. Sí. No. Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y cuando se han curado de la indisposición se encuentran con que se han casado. Eso lo dijo Rolando Rivas, taxista. Muy bien, Amílcar, muy bien. ¿Qué dice? Hizo trampa, está haciendo trampa, señor. Supanor, la frase para usted. Dios me perdonará. Ese es su oficio. Eso lo dijo un mormón que la mujer le había quedado embarazada. Entonces dice, bueno, Dios me va a perdonar. Igual, si total, con el librito yo tapaba con el librito y daba bombaza. No, respuesta incorrecta, Supanor. Vamos con Amílcar. Hay muchas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero no cuestan tanto. Eso lo dijo Hugo Orlando Gatti luego de perder con Talleres 4-1 en el Nacional del 79. Pero qué impresionante su conocimiento, Amílcar. Muy bien, muy bien. Y eso lo sabe todo el mundo, señor. Usted le pregunta cosas que saben todos. A ver, una muy conocida para usted. Sí. El universo es tan solo un pensamiento fugaz en la mente de Dios. Algo bastante desconcertante, sobre todo si acabas de pagar la hipoteca para comprarte una casa. Eso lo dijo Silvio Soldán, señor. Yo se lo escuché cuando salíamos del palier del edificio. No, respuesta incorrecta, Supanor. Vamos con Amílcar. Amílcar, dos cosas son infinitas. El universo y la estupidez humana. Y yo no estoy seguro sobre el universo. Eso lo dijo el actor que hacía de Cirilo Tamayo en Jacinta Pichimagüida, luego de haber sido despedido. Sí, señor, usted le da todas las preguntas fáciles a ese Amílcar. Ahí hay un arreglo, señor. A ver, le tiro una muy conocida a usted, Supanor, a ver cómo le va. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. ¿Quién dijo esto? Eso lo dijo el Bambino Veira en el programa de Susana Jiménez en el año 84, cuando después de ser acusada de haber empalado un pebete, decía que la universidad estaba... Respuesta equivocada, Supanor. Vamos con Amílcar. No, esta es concisa, bien cortita y concisa para Amílcar. Esto es un éxito catastrófico. ¿Quién dijo esa frase? Eso lo dijo Joe 90 cuando se encontró con el Capitán Escarlata en el capítulo 24. Impresionante, impresionante, Amílcar. Respuesta correcta. Supanor, nunca deje que la escuela interfiera en su educación. Primero, esa frase no se sabe si es de San Martín o es de Sarmiento. No, está equivocado, Supanor. Esa es de Mark Twain. Así que vamos con otra porque ya perdió. Un mensaje para el señor. Bueno, Supanor, esto ha sido un bochorno para usted. es 6-1 el final de este concurso. Señor, yo quiero denunciar acá porque las preguntas las sabe toda Amílcar, ¿sabe por qué? Porque Amílcar contribuye todos los meses a la sociedad de fomento. No, es muy feo lo que está diciendo. Usted tendría que empezar a leer un poco más. Así entonces sabe todas las preguntas, señor. Porque yo no vengo de lejos, vengo galopando un salamí. Bueno, no nos vamos a poner a discutir con usted. Usted no sabe, Zumba, quién soy yo. Usted sabe todo, ¿sabe por qué? Porque usted anda con el billete de la mano, señor. Con el billete de la mano, todos sabemos todo. Yo tengo un tío que también anda con el billete de la mano y le hablo de la billete. Usted por amigo que como tengo así de gente, la biblioteca. Muchas gracias, no, Zumbanor, sí, gracias a Dios. Bueno, no, usted cuestiona todo. Con. We'll be right back. be strong for them. I'm gonna be strong for them. Strong for. I will be strong for them. Seca tu garganta. Refrescate con las aguas de las vertientes. Y mientras lo disfrutas, deja que la radio hable por vos. El Criticón. Hola, ¿cómo estás? Me siento con la confianza de comentarte que estoy vendiendo juguetes para adultos. Quizás no te atrevas a preguntar por ellos, pero podés preguntarme con total confianza si querés por privado. Tengo varios estilos, modelos y tamaños de acuerdo a las necesidades de cada quien y gustos. Ya no estamos en edad de andar pretendiendo que no nos interesan. Así que discreción, por supuesto, garantizada. Pedí el tuyo. Tengo andadores, tanques de oxígeno, bastones, pañales, pegamento para dentadura, asientos para baños, audífonos, etc. Muchísimas gracias por tu atención. Adiós. Bloque 4. Estamos de nuevo en nuestro espacio de poesía en Pilcriticón. Sí. Un espacio diferente que trata de que todas las voces, todas lleguen a todos, todas. Ah, entonces, estamos también aquí a orillas del río Azul con mi amigo, un poeta nuevo, un poeta que está surgiendo, que les comentará de alguna manera su obra. Los dejo con él. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo soy Elías Salgado y hoy lo que quería compartir con ustedes es una letra de un tema que a mí me regocija el alma cuando lo escucho. Entonces, lindo quería, eso, qué lindo escuchar. Quería compartir la letra con ustedes para que todos podamos, ya desde otro punto de vista, ver el desarrollo lingüístico de su prosa. Escuchamos, Hugo Abel Pernía. Dice así. Sí. Y la cosa suena ra, Scooby-Doo, papá, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena ra, ra, y el pum, pum, pum, pum, pum, pum, y el pum, pum, pum, pum, pum, y el pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena ra, ra, ra, ra, ra. Y la cosa suena ra, ra, ra. Y el pum, pum, pum, pum, pum. ¡Basta! ¿Tú quieres oca? Pásamelo, vente. ¿Tú quieres oca? Pásamelo, vente. Si no, te voy a romper los dientes. ¿Tú quieres ajá oca? Pásamelo, vente. Y pum, pum, pum, y ra, ra, ra, ra, ra. Y Scooby-Doo, pum, pum, ¡basta! Papá. Es como un golpeteo, ¿no? Constante. Es como el latir, es como el latir del corazón que nunca se detiene. Sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, tenemos también a Walter Echenique, que ha hecho las delicias literarias de este programa, otra vez aquí con nosotros, para disfrutar de su prosa. Adelante, Echenique. Sí, amé la estrella que caía y me partió la testa. Tuve la llave de tu corazón, mas otro tenía la llave de tu cinturón de castidad. Es cierto. No conozco el miedo, solo temo a lo desconocido. Muy callado sería el bosque si solo cantaran los pájaros amigos del guardabosque. Pinocho mentía y crecía su nariz. La mentira es un afrodisíaco. Oh. Estos aforismos intentan disuadir a la gente que no quiere creer en que hay otra cosa más allá. Tenemos otro poeta que... De Apache Ness. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en este espacio... Bueno, ya mis colegas de letras le han podido dar un avance de lo que son las nuevas formas lingüísticas, ¿no? Los nuevos giros donde en esa aparente minimalidad lingüística hay todo un concepto profundo de lo que es la sociedad. Súper profundo. Estuve leyendo algunas poesías recientemente en un ciclo que me han invitado. Hablando sobre la importancia, ¿no?, de género femenino, ¿no?, de la participación, Simone de Beauvoir, entre otras, y me surgió esta inquietud de mencionarle esta canción. Se hace llamar Apache Ness. Muy bien. Pero en realidad es Rudecindo Vizcaya, su nombre. Ah. Y quería comentar esta canción porque tiene una suerte de arenga, es como una llamada a la acción. Bueno, ya se van a dar cuenta para quienes al transcurrir de la poesía. Y dice así: ¿dónde están las atrevidas y todas las guachas moviendo el totó? y todas las guachas moviendo el totó, moviendo el totó, moviendo el totó. Esto es como una forma expresiva de realzar el mensaje que se quiere dar, ¿no? Reforzar. Reforzar la idea. Luego aparece una frase también muy, muy interesante, donde él, de alguna manera, da su rasgo más intimista, ¿no? Su visión personal. Claro, y muestra, o deja las claras, lo que tiene para ofrecer en este mundo tan, tan vacuo. Y él, con una esencia, dice lo siguiente: tengo todo lo que quieren las guachas. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que las ponen locas. Baila, gozan y se alborotan. Ay, qué linda frase, ¿no? Qué bueno. Cuánta alegría, ¿no? Y qué persona perceptiva de las sutilezas del comportamiento humano, ¿no? Súper, súper. Y no solamente eso, sino que se da cuenta que hay algunas personas que quizás se dejan influir, ¿no?, por la timidez, pero que en realidad es todo lo contrario a lo que sienten. Por eso dice en un renglón: ¿dónde están las atrevidas? ¿Mm? En un gesto que sería digno de que Freud pudiera estar aquí y comentarnos y analizarlos, ¿no? Vuelvo de nuevo a reforzar la idea inicial. Dice que están locas y mueven el totó, mueven el totó, mueven el totó, totó, totó, totó. ¿Eh? Mueven el totó, mueven el totó, mueven el totó, totó, totó, totó. Ese eco, cuando uno está perdido y está en un acantilado y hace una palabra de auxilio, decir, ¿quién soy yo? Yo. Como un eco. Como un eco, este caso es totó, totó, totó. En este final de tema queda a las claras todo lo que él ya percibe con esa sutileza que caracterizó toda la letra. No, en este punto, ese tacto tan, tan fino, ¿no?, del totó, dice: yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami, mueve, no te hagas la santa, sube y baja, que te encanta, sube y baja, que no eres santa. Muchas maravilla gracias. De la poesía. Bueno, muy bien, muchas gracias a los poetas que estuvieron regocijándonos aquí en este espacio.